qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carl de Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. ...2235-828-700... momento de recibir a la compañera Candela Castillo. Este aplauso es para vos, compañera. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, señores y señoras? Bien, y señores. Muy bien. Todo bien. Me di cuenta que señores es inclusivo, ahora que lo estoy diciendo. Señor. Sí. Hey. Siempre fue inclusivo. Hey, no lo sabíamos. Es más, repetí señores dos veces. Pues señoras, sí, señores. Sí. Señoros. Claro. ¿Cómo andan, caballeros? Bien, aquí, bien. Tomando unos mates, viendo si comemos en un ratito, sí, disfrutando de esta tarde, escuchando en la música. Comida. Y predispuestos para sorprendernos, para, ¿no?, delirar. Una página más, yo ya sé de quién se trata. Sí. Y es un personaje que merecía estar en este espacio. Sí, ¿no? Sin duda. Indudablemente, ¿sí? Pero es el que tenía la cara normal o la cara de ahora. La cara de cera, la famosa cara de cera. El famoso cara de cera. Pero no es solamente él. El personaje de hoy es en realidad un programa. Ajá. Bien. Pero él le dio como la cara, ¿no? Esta cara de cera que hablábamos. Es como el Perón, sí, del movimiento, ¿no? Es el que conduce. Claro. Qué fuerte, igual la por lo embalsamado. ¿Cómo? ¿Vos lo decís por lo embalsamado? También. Es la persona que conducía un movimiento bizarro, sí, fundacional al principio de los 2000, ¿no? No, aparte fue un programa que en realidad empezó para hacer de Chimentos y terminó en esto porque era, según lo que iba viendo, el señor del que estamos hablando es Polino. Claro. Y Polino empezó a ver todo este potencial que tenía el personaje del día, que es el programa Zap Televisión. Aplauso para Zap. Y vamos, aplausos. Y me gustaría arrancar con Polino presentando el programa como se debe. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Zap, la hora más caliente de la televisión. Ya vieron las placas. A eso sumar a la calentura que tengo yo, que es el quinto día que me entregan tarde a las 3 y un minuto. Hace 5 días que me entregan tarde. Muchas gracias a la gente de Rumores. Palazo para Rocasalvo y Monti. Ya arrancaba tarde. Sí. Imagínate si fuera a modo random que y Martín, Martín hecho de cine... Tiene que recibir el programa. Me enojo. Y es Polino, olvídate. Hoy si no es 3-0-0, me voy. Menos creíble, Martín, enojate, ¿verdad? Sí. No. Es un programa que quedó en nuestros corazones, pero no duró tanto, porque en realidad tuvo un problema con... fue cancelado por la cantidad de plata que debía. ¿En serio? ¿Acreedores enojados había? Se dice que debían 5 millones en multa. ¿Por qué tanta multa? Porque estaba dentro del horario, sí, estaba dentro del horario de protección al menor y lo que menos había era contenido para protección al menor. Todo lo contrario, más bien. Era todo lo contrario. Insultos, discriminación, o sea, todo lo que estuviera mal, sí, estaba a las 3 de la tarde en Canal 9. Violencia de género, de todo. Sí, de todo. Supremacía blanca, todo lo que está mal. Todo lo que está mal y aparte en unos años que no hace mucho. No hace mucho esto. No, 2000, sí, estamos acá a la puerta de cada vuelta. Y 2000 cortos, fue 2000... Me gustó 2000 sí, cortos. 2012. ¿Eh? Sí. 2000 cortos. 2000 cortos. 2000 cortos. Era un programa que tenía varias estrellas fijas y la más importante tiene la canción más conocida de Zap Televisión. Invito al larva a que la cante. Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido Su, Guido Su, Guido Su, eres el mejor. ¡Qué momento épico! Sí, Cande, ¿sabés qué? Me da la sensación... Sentí parte de la gente ahí, qué hermoso. Al principio decías que era un programa de espectáculos y es verdad, porque estaba como la Fauci sentado que había quedado enganchado en el upside, ¿no? Como que empezó como un programa de Chimentos y después viró. Ojo con lo que decís de la Fauci que sale en esta radio, tenés cuidado. Sale la Fauci, ¿no? sale la Fauci en esta radio. Sí, tenés cuidado con lo que decís. Sí, sí. Tenía tres columnistas, o sea, que uno era la Fauci, que siempre su personaje estaba fumando una pipa y leyendo algún libro de algún filósofo o algo importantísimo. Mentiroso. Era como su personaje así de fondo, y tenían una tribuna. Claro, claro. Que eran los que opinaban. Era mucha plata, también cómo pagaban a todo esto, no tengo idea. Sí, sí, el aporte al sindicato de extras, ¿no? Sí, tremendo. Larva, este que canta la canción de Guido Su, era un personaje del momento que era el secretario y en un momento se dijo que era amante de Guido Zuller. Claro. Y era alguien que como muy sincero, como se describe él, gracias a su signo, yo creo. También muy confiado. ¿Cómo vas a confiar en alguien? A ver, ahí hay una interferencia con el Larva. Hay una censura al Larva de la Fauci. ¿Están censurando lo que el Larva dijo? En este momento. El Larva era muy importante, Sebastián. Ay, tirámelo por WhatsApp si querés, Seba, y rescatamos en un esfuerzo de producción. Igual era una boludez. No queremos. No se menosprecie. ¿Cómo vas a confiar en alguien? Lamentablemente soy de confiar, lamentablemente soy de Acuario, soy confianzudo. Lamentablemente confío en la gente, así que. Y bueno, tenemos que cerrar el tema, quedate un ratito porque hace una semana que sos como medio famoso. Ya. Sos como medio famoso. Lamentablemente soy de Acuario, es la primera. Sí. Eso es para remera. Sí, lamentablemente soy de Acuario. Guarda que nos va a agarrar la coneja china y nos va a robar la idea. Así que anda patentándola, Lucas. Aparte vengo de dos personajes creo que seguido, en todos creo que mencionan el signo. No sé qué tengo con los personajes. Mirá, que todos mencionan su signo. Es que es muy importante la astrología para las personas así, que creemos que nos define en nuestros... ¿Qué creemos invitan, en la astrología? Aparte, por eso, fíjate que siempre invitan, cada vez que empieza el año, hay como tres astrólogos por piso. Sí, claro. Sí, sí, este año me acuerdo cuando dijeron hay que viajar, hay que comprar cosas para... Este era el año de Capricornio, o sea, la gente de Capricornio como Martín Morales y yo la estamos pasando muy mal. Muy bien la pasamos. Un año de mierda nos tocó. Quienes hemos trabajado en librerías de diciembre a marzo, explota todo lo que yo conozco mucha gente que compra el horóscopo chino. El horóscopo chino, que está con la rata en la cabeza ahora. Ludovica. Esquirru. Con la rata aparte está hecha de metal. Sí. Es rarísima. Estoy viendo imágenes del Larva, mucho pelo en el pecho, poco pelo en la cabeza. ¿Ah? ¿No? Comienza a Es un patrón que se repite en los pelados. No siempre. Yo tenía la teoría de que sí, qué bueno que me lo estás desmintiendo. No, se cae el mito. Desmintiendo. Es que él es rubio. Claro. Bien. Larva le pasó de que tuvo una gran crisis con Guido, porque resulta que Guido le dio de todo. Y tanto le dio, que ¿viste cuando te dicen te doy la mano y vos te tomás el codo? Sí. Sí. Bueno, él le tomó la casa. Escúchenlo. Tu casa está tomada. ¿Qué? Fue tomada. ¿Qué? Mentira, Marcelo, no me jodas. Y acá viene mi mea culpa. Nosotros fuimos invitados. Yo no voy a ningún lado, no fui. Pero hubo gente de acá que fue y grabó la fiesta. Si yo me llevé las llaves. Pero Larva no es tu secretario. Larva tiene una copia de Larva. ¿Quieres un avance de lo que es lo que pasó, lo que está pasando en tu casa en estos momentos? Pero si yo le iba a dormir la siesta. Sí. Olvídate. Bueno, rememorando aquí el cuento de Cortázar, ¿no? Casa tomada. Esta vez por en la versión Polino, la versión Zap. Aparte, pobre Guido quería ir a tomar una siesta. Sí. En propia casa. Dice tomar siesta como Martín Morales. Sí, tomamos siesta. Y yo, viste, es tu alma gemela. Es como tu animal totémico, Guido Zuller. Me gusta decir animal totémico. Guido Zuller también en Zap hizo conocida a su novia, otro de los grandes personajes de Zap Televisión. Me había olvidado. Su novia se llamaba Paulina. Ahí junto, o sea, él la presentó. Les pagaron un viaje a Bariloche, que los acompañaron con cámaras. Se comprometieron. Claro, era caro el programa por donde lo miras. Claro. Y entraron en crisis. Todo en un lapso de 2 meses. Un contador, por ahí. Una Etel para... Sí, por favor. Para Polina. Y por suerte, el programa contaba con psicólogos especializados. Chicos, por favor. Brote psicótico. No me dejes, me muero. El famoso tóxico. No te va a dejar. Es que tensión, que no me pongo. la psicóloga, chicos. Vamos, chicos, se callan todos. La psicóloga va a hablar. La psicóloga. Cámara, la psicóloga podrá ser. Está con un gran problema depresivo. La psicosis maníaca que puede desarrollar. Dando un diagnóstico a los gritos. Está loco. ¿Entendió? Y es a producto de que usted desde chico tuvo problemas y usted como él. Son androides los dos. ¿Qué dijo androides, la psicóloga? ¿Cómo va a decir? Fenomenal. Televisión de aire. ¿Qué era? ¿Canal 9 o América? América, ¿no? Qué fuerte. Me parece que estaba en Canal 9. En Canal 9. Los programas tenían el logo del Canal 9. Magia. Azul Televisión, de hecho. ¿Cómo? Te digo más. Azul Televisión. Hermoso Canal Azul. El que recibió dólares, el que depositó dólares, recibía dólares. Dios mío, qué fuerte. Yo me acuerdo que había dos como tigrecitos, no sé qué eran en... antes de entrar, cuando te pasían la publicidad del programa, eran como dos tigrecitos jugando, rarísimo. Era mira, no me acuerdo eso, qué miedo. No, pero como vieron la psicóloga tirando. Aparte, no saben lo que me costó hacer este programa. Creo que perdí un tímpano fácil sí. De la cantidad de gritos. Gritos y pues... un sonido también malo, ¿no? Era como ir a una clase en un secundario, los gritos todo el tiempo. Sí. Y yo me sentí medio la psicóloga, ¿viste? Con su profesor, y te estás gritando así como un concepto y a veces te sale cualquier cosa. Sí, sí, androide. Como gritando, androide. Androide, por ejemplo. Otros personajes típicos eran los bellos García y Aguirre. Uy, donde, acá me anoto. De este tipo. En donde yo. A él lo acusó la doméstica de que le faltaba plata y además que él se acostaba con ella. Y él estaba indignado porque historia, no. Escuchen a su inmaculado matrimonio, escuchen. García, ¿fuiste a la casa anoche o no? Otra vez gritando. Yo quiero mantener el matrimonio inmaculado. Inmaculado. Yo ya llamé a tu casa. Discúlpame, ayer a la noche yo llamé para invitarnos al programa y vos me dijiste que él había salido. Sí. Bueno, y ella dice que estuvo en la casa de él. De ella. No. Le cabe el derecho. En mi casa. No. Un delirio. Me fui a tomar un café delirio, y la empleada delirio. Le dice, ¡es mi casa! Quiero un matrimonio inmaculado, a los gritos. Quiero aparte lo dijo en tono, la llama que llama. No sé cómo... Es la forma en que lo dijo. Sí. A mí me hizo como acordar los chistes de la llama que llama. Sí, tal aparte, cual. Todo muy bien actuado encima, porque esto no es un audio, si uno ve los videos, es que bien actuado. Sí, como estaba una interpretación demasiado legítima, sí. Ahí bordeando de la cuestión psicótica, ¿no? Qué como dolor no de sabes. Cabeza, tanto griterío editando los audios de Cande, no, me imagino Cande. Fue tremendo, fue tremendo. Otro gran personaje que tenían en ese momento... Era un chico que empezó a trabajar en la Zona Roja. Uh-huh. Los travestis de la Zona Roja no lo querían porque medio se estaba haciendo famoso en ZAP. Y el programa ZAP trató de ayudarlo a conseguir laburo. Y acá está el informe sobre el laburo que consiguió. Matías desapareció de la escena mediática. Hasta que ayer, las cámaras de ZAP fueron testigos de su nuevo empleo. Lo descubrieron trabajando en una pizzería. Más precisamente, en la pizzería de Oscar, el suegro de Marcelo Zuller, que entre harina y queso mozzarella le enseña a Matías los secretos de la noble profesión de ser pizzero. ¿Podrá Matías, de una buena vez por todas, reinsertarse en la sociedad y en el alicaído mercado laboral? ¿Soportará el duro y caluroso oficio de hornear pizza? ¿O todavía acunará el sueño de ser una estrella mediática? ¿Qué será la vida del tipo que edita estas cosas? O sea, ¿qué será la vida del tipo que editó esto? El que hizo la locución, todo. ¿Dónde está esa gente? El que escribió el texto. Hubo un problema con Matías y el pizzero, porque el pizzero medio como que le tiraba onda y qué sé yo, entonces lo llevaron también a ZAP, porque es donde se llevaban los problemas en ese momento. Claro. Y Matías volvió a dejar la pizzería, volvió a las calles. Entonces le hicieron, juntaron figuras de la talla de, no me sale qué tendrá el petiso el nombre. Y Ricky Maravilla. Ricky Maravilla. Ricky Maravilla. Por favor, palabras mayores, señora. Ricky Maravilla, Barbie. Estaban todos esos y le hicieron una canción para concientizar a Matías. Escúchenla. Ricky Maravilla, con el coro Kennedy. También. Coro Kennedy. We are the world, we are the children. Aliviémosles el dolor. chico cupido. Hoy trabajo, doy luz. Vamos a conseguir algo mejor. Voy a estudiar odontología. Odontología. Cerebro, saca. Porque por un lado visibiliza la problemática laboral, sí, del colectivo de muchos, trans. Y de muchos. De muchos y muchas. Y por el otro es muy bizarro. Es como que hace el doble juego, lo cual lo convierte en una obra maestra. Sí. En algún sentido, ¿no? Lo peor es que uno. Va, yo estuve después un montón de tiempo cantando podría estudiar. Podría estudiar. Tal cual. Un montón de tiempo. Qué bueno que justo hayas traído esta canción en el día en donde se aprobó el cupo laboral trans y travesti, sí, para todas las compañeras y compañeros que están en esta situación en 15 difícil. 15 años, ¿no? Pasaron muchos años. Desde visibilizar la problemática de manera bizarra, pero que no tenía visibilidad en otros en medios, otros momentos, en otros programas. No era de esa manera. A tener sí. Punto, una punto ley. Para Polino acá, sí, más allá de lo bizarro. Punto para Polino. Bien Polino. Bueno, por ahí ahora se lo sacan el punto porque. No, ¿por qué? No, me digas esto. No, no, sí, no. Sí. ¿Por qué no nos avisas antes? Y date una tanda, te prende fuego, claro, no tira kerosene. Lo llevamos allá. No, había una de las estrellas, era María, la enana vedette. ¿Por qué? El subtítulo. ¿Por qué? El subtítulo. Sí. Porque así le decían. Se llamaba María la enana bebé. Sí. Y yo quiero que escuchen. Le pasó algo tremendo. No, aparte tienen que buscar el video del momento que la atropellan. ¿Por qué la atropellan? Obviamente había cámaras ahí. No sabemos cómo. Y escuchen el relato de cómo hablan sobre María. Luego de un increíble recital de Cacho, María salió contenta del Teatro Ópera y se dirigió hacia una pizzería cercana. Pero su felicidad fue tan corta como sus patitas y apenas puso su piecito en la calle. La enana vedette fue violentamente arrollada por un contundente y veloz bólido asesino. Un bólido asesino. La mala suerte fue un verdadero golpe bajo para esta diminuta vedette. Pero su coraje es tan grande que no tardará en salir adelante. ¿Cómo se encuentra la enana vedette? ¿Saldrá ilesa después de este espantoso accidente? ¿Tendrá obra social o tendrá que achicar los gastos para pagar su curación? No me puedo bajar del auto hasta que termine la columna de Candela. Nos escribe Juan del otro lado. Gente de, bueno, escuchando este programa y tratando de entender un poco el fenómeno Zap. Y que alguno más de uno ha consumido. Ahora se hacen todos los puritanos, pero más de uno se habrá consumido. Sí, yo era chiquitito y recuerdo en la familia entrar después del colegio que veían la repetición, no sé a qué hora lo pasaban. Pero la repetición. Tenía repetición y estaba la familia sentada en el sillón mirando eso y digo, ¿por qué están viendo, mamá? Pero aparte, amo toda la descripción de tan corta como sus patitas y bien apoyó el piecito. Tendrá que achicar sus gastos. Ni que fuera un cocinero para hablar tanto en diminutivo, o sea, fue demasiado. Como Paulina cocina, ¿no? Aflojen un poco. Claro, la callecita, la osita. Bien, la enana Noelia fue la que se... La enana Noelia, me confundí de enana. La enana María. Sí, sí. O la enana vedette, mejor conocida, fue la que cerró el programa. El día del cierre de Zap fue el casamiento de María. ¿En serio? Con su novio, así es. O sea, además de que hubo un montón de cosas, invitaron a todas las estrellas de Zap, hicieron el casamiento, que fue el broche de oro del programa. Entonces, como último audio, yo quiero compartir la llegada de María. A ver cómo fue. Un consejito, y que está llegando el carruaje que trae la nana, ¿eh? Ahora sí, como esa un latiguillo, una frase de este programa, que pase la nana, que llega el carruaje con la novia. El carruaje. El carruaje con la novia. Aparte dijo el latiguillo del programa, que entre la enana. Sí, no, horrible, horrible. No, manejo de la sutileza no muy adecuado, ¿no? No, la verdad que no. Estoy viendo, mientras tanto, Cande, algunos videos en mute, porque te estoy escuchando vos y estamos haciendo el programa, imágenes épicas, ¿no? Que da para revivir una vez más luego de esta investigación. Búscate el accidente de María, porque el momento del atropello es fantástico. Hoy hablaban del Padrino, están en el mismo nivel. Sí, sin lugar a dudas. En términos de guión, ni hablar. Ni hablar. Así que con eso es todo. Yo dejé, por si querían, la canción de cierre de Zap TV. ¿Cuál era? Para que cierren esta columna. ¿Cuál era? Dejé de las Ketchup. Oh. De esta manera despedimos a Candela Castillo. Gracias, abrazo, Candela, compa. Por tanto. Abrazo. Un beso, se los quiere. Igualmente, qué laburo que hizo. De la esquina viene Diego rumbeando. Con la luna en la cumpleaños. Me pose yo. Marina Barbezón de contrabando. Y donde más no cae un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo raga.